El amor es eterno. Y desde hace 21 años tiene voz. Bandidos presenta Inmortales. Inmortales, el álbum que resume con sus canciones toda una trayectoria. Inmortales, Bandidos. Nunca muere el amor. Contrataciones 0388-423-8180. Celular 154-083-805. Es otra más de Banana Colorada Producciones, la compañía de la música.